Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos, cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Leo 2 Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 3, 11. Y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Leo Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. Vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. El sistema de educación instituido al principio del mundo debía ser un modelo para el hombre en todos los tiempos. Como una ilustración de sus principios, se estableció una escuela modelo en el Edén, el hogar de nuestros primeros padres. La educación cristiana es un compromiso con el aprendizaje de las familias y sus miembros sobre doctrina, adoración, instrucción, camaradería, evangelización y también servicio. El hogar es donde conferimos a los miembros de la familia el amor, las promesas de Dios. Es donde los niños aprenden de Jesús como su Señor, Salvador y amigo, y donde se ensalza la Biblia como la palabra de Dios. La familia es donde demostramos cómo es una relación saludable con nuestro Padre Celestial. En Génesis 4, versículos 1 al 4, tanto Caín como Abel llevan sus ofrendas al Señor. Seguramente podemos suponer que aprendieron el significado y la importancia de las ofrendas como parte de la educación familiar con respecto al plan de salvación. Por supuesto, como nuestra historia, una buena educación no siempre conduce al tipo de resultado que esperamos. Cualquiera que sea la situación en tu hogar, ¿qué decisiones puedes tomar para que sea un ambiente donde se enseñe y viva la verdad? Reavivados por su palabra, hoy Isaías 44. Lunes 5 de octubre, la niñez de Jesús. Las escrituras nos dan muy pocos detalles sobre la infancia de Jesús. Gran parte de sus años continúan siendo un misterio. Sin embargo, se nos ha dado una idea del carácter de sus padres terrenales, María y José. Lo que aprendemos de ellos podría ayudarnos a explicar algo de la infancia y la educación temprana de Jesús. ¿Qué nos enseñan estos pasajes sobre María y José? ¿Cómo nos podrían ayudar a comprender la manera en que Jesús fue educado por sus padres? Leo Lucas capítulo 1 versículos 26 al 38. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación era esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María preguntó al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. He aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Leo Lucas capítulo 1 versículos 46 al 55. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones,

Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Leo Proverbios capítulo 10 versículos 31 y 32. De la boca del justo brota la sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben decir lo que agrada, mas la boca de los malvados habla perversidades. Leo Proverbios capítulo 27 versículo 17. El hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Efesios capítulo 4, versículo 15. Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Primera de Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tito capítulo 3 versículos 1 y 2. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean amigos de contienda, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. Leo Santiago capítulo 4 versículo 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dedicar tiempo a sembrar las semillas adecuadas de la comunicación no solo preparará a los miembros de la familia para una relación personal con Cristo, sino también ayudará a desarrollar relaciones interpersonales dentro de la familia. Abrirá canales de comunicación que te alegrarás de haber formado una vez que tus hijos lleguen a la pubertad y a la edad adulta. E incluso si no tienes hijos, los principios que se encuentran en estos versículos funcionan para todo tipo de relaciones. Piensa también, porque no solo importa lo que decimos, sino cómo lo decimos. ¿Qué aprendiste en las situaciones en las que tu forma de decir algo arruinó el impacto de lo que dijiste, por más que hayas dicho lo correcto? Lleva contigo hoy un pasaje bíblico y medita en él a lo largo del día. Reavivados por su palabra, hoy Isaías 46. Miércoles 7 de octubre, el papel de los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y admonestación del Señor. Efesios 6, 4. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31, 10. Los padres tienen una gran responsabilidad. El padre es el jefe de la familia, y la familia es el semillero de la iglesia, la escuela, la sociedad. Si el padre es débil, irresponsable, incompetente, entonces la familia, la iglesia, la escuela, la sociedad sufrirán las consecuencias. Los padres deben tratar de cultivar el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, según Gálatas 5, 22 y 23. Las madres también tienen quizá el papel más importante en toda la sociedad. Tienen una gran influencia en la formación de la personalidad de sus hijos y en la formación del carácter y el temperamento del hogar. Los padres deben hacer todo lo posible para trabajar con las madres en la educación de sus hijos. ¿Qué pueden aprender los padres y las madres de estos textos? Efesios capítulo 5 versículos 22, 23 y 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Primera de Corintios 11, versículo 3. pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Romanos capítulo 13 versículos 13 y 14. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Al contrario, vestíos del Señor Jesucristo y no satisfagáis los deseos de la carne. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 5 al 7. Por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y también al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Filipenses capítulo 4 versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los padres cristianos tienen la obligación moral de brindar un modelo bíblico de Cristo, de la Iglesia, con su comportamiento y su forma de ser. La relación matrimonial es una analogía de la relación de Cristo con la Iglesia. Cuando los padres se niegan a guiar o si guían de manera tiránica, están pintando una imagen falsa de Cristo a sus propios hijos y al mundo. Dios ordena que todos los padres cristianos enseñen diligentemente a sus hijos. Los padres tienen la responsabilidad de enseñar a sus hijos a amar al Señor con todo el corazón. Debe enseñarse el temor del Señor, una total y amorosa devoción y sumisión a Él. En Deuteronomio 6:7, los hijos de Israel se les dieron instrucciones específicas sobre la educación de sus hijos con respecto a las grandes cosas que el Señor había hecho por su pueblo. Aunque ellos tenían grandes historias para contar a sus hijos, nosotros que vivimos después de la cruz de Cristo, tenemos una historia mucho mejor que contar, ¿verdad? Por lo tanto, la enseñanza que debemos dar es un hecho proactivo y continuo en el que veremos la verdad de Dios en nuestros hijos y los preparamos para su propia relación con Cristo. No obstante, todos se nos ha dado el sagrado don del libre albedrío. Finalmente, cuando sean adultos, nuestros hijos tendrán que responder por sí mismos ante Dios. Reavivados por su palabra, hoy Isaías, capítulo 47. Jueves 8 de octubre. No os olvidéis, antes de que los hijos de Israel entraran en la tierra prometida, Moisés les habló nuevamente relatando la manera maravillosa en que el Señor los había guiado y los exhortó vez tras vez a no olvidar lo que el Señor había hecho por ellos. En muchos aspectos, Deuteronomio fue el testamento de Moisés. Y aunque se escribió hace miles de años, en una situación cultural y de vida radicalmente diferente de cualquier cosa que experimentamos hoy, esos principios también se aplican a nosotros. Leo Deuteronomio capítulo 6. ¿Y qué podemos aprender de este capítulo sobre los principios de la educación cristiana? ¿Qué debería ser primordial para todo lo que enseñamos, no solo para nuestros hijos, sino también para cualquiera que no sepa lo que nosotros sabemos acerca de Dios y sus grandes actos de salvación? ¿Qué advertencias además encontramos en estos versículos también? Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñara, para que los pongáis por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Jehová tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. Oye pues, Israel, cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Se las repetirás a sus hijos, les hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes, las cuales tú no llenaste, con cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas y olivares que no plantaste. Luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No vayáis detrás de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Jehová tu Dios que está en medio de ti es un Dios celoso. Su furor se inflamaría contra ti y te haría desaparecer de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, sus testimonios y los estatutos que te ha mandado. Haz recto, bueno, ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y llegues a poseer la buena tierra que Jehová juró dar a tus padres, y para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te pregunte tu hijo qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo delante de nuestros ojos señales, milagros grandes y terribles en Egipto, contra el faraón y contra su casa. Nos sacó de allá para darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Lo esencial para todo lo que debían enseñarles a sus hijos era la maravillosa obra de Dios entre ellos. Y además se les dio una clara advertencia de no olvidar todo lo que Dios había hecho por ellos. Por supuesto, si los padres deben desempeñar el papel principal para la integración de las enseñanzas bíblicas en la vida de sus hijos, entonces tienen la responsabilidad de organizarse, de preparar su propia vida de tal manera que tengan el conocimiento y también adecuados para dedicarles a sus hijos. El primer maestro del niño es la madre. En las manos de ésta se concentra en gran parte su educación durante el periodo de mayor sensibilidad y más rápido desarrollo. Este es el momento crucial en que los padres deben sacrificar y satisfacer las necesidades de sus hijos relacionadas con el amor y las promesas de Dios. Establecer un horario regular para enseñar la sabiduría, las promesas de Dios personalmente a sus hijos tendrá un impacto positivo en la familia para las generaciones venideras. Lee este versículo: y les repetirás a tus hijos y hablarás en ellas, estando en tu casa y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Qué debería decirnos sobre la importancia de mantener siempre la realidad del Señor, no solo delante de nuestros ojos, sino también de nosotros mismos? No confíes en tus riquezas, sino en Dios. Reavivados por su palabra, hoy, Isaías 48. Viernes 9 de octubre, para estudiar y meditar. Sobre los padres y las madres descansa la responsabilidad de la primera educación del niño como asimismo de la ulterior. Y por eso ambos padres necesitan urgentemente una preparación cuidadosa y cabal. Antes de aceptar las responsabilidades de la paternidad y maternidad, los hombres y las mujeres deberían familiarizarse también en las leyes del desarrollo físico. Deberían comprender también las leyes del desarrollo mental y de la educación moral. La cooperación debería empezar con los padres en el hogar. Comparten la responsabilidad de la educación de los niños y deberían esforzarse constantemente por actuar juntos. Entréguense a Dios y pídanle ayuda para que sostenga mutuamente. No es probable que los padres que imparten esta educación critiquen al maestro.